Aquí un video interesantísimo que nos presenta un excelente análisis sobre la desconexión entre el sistema educativo actual y lo que debería ser. Interesante para todo maestro, no solo de lengua. Espero lo disfruten, y lo al.